cadena SER. Hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. Jodar, hoy por hoy, 7 de la mañana, 20 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 12 de junio de 2015. En estos momentos apenas 16 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos prácticamente cubiertos. Para tus planes del fin de semana, para que lo vivas intensamente, Deportes Store te trae la previsión del tiempo. Deportes Store. 20 aniversario. Protagonismo para las nubes hoy en la provincia de Jaén, sin descartar algún chubasco aislado y ocasional en Sierra Morena. Temperaturas en descenso, con máximas que rondan los 26 grados en la capital, 27 en Andújar y Linares, 25 en Alcalá la Real y 23 de máxima en Úbeda y Villacarrillo. El viento sopla de componente oeste sin demasiada intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar informa que durante el mes de junio y coincidiendo con el tratamiento que se le da a los olivos contra la tercera generación de Price y Barrenillo, pone a disposición de los agricultores la gama de fertilizantes foliares, aminoácidos y nitrato potásico de las empresas Timac Agro y Guerrero. Y hace calor. Todos estos productos a un precio muy competitivo. El horario de retirada será por las tardes de 4 a 6 durante el mes de junio en las instalaciones de la propia cooperativa. Ya hace calor. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tarde. Ante la gran acogida, ampliamos la liquidación Fuera Stock hasta el 30 de junio. Aprovechese. Hoy por hoy, Jodar. 7 de la mañana, poco más de 22 minutos. En el día de ayer nos poníamos en contacto con uno de los técnicos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite de Sierra Mágina, a través de estos micrófonos con Bernardo García, para conocer detalles de la bacteria Xylella fastidiosa que está provocando muchísima incertidumbre entre los olivareros, una vez que se ha localizado una plaga, concretamente en una zona del sur de Italia, en Apulia, en la Apulia italiana. Hablábamos con él sobre los efectos que pudiera tener en la provincia de Jaén. Quizás un poco el desconocimiento, la desinformación o el cómo llega la información a las personas, pues hace que se genere esa inquietud o miedo, que realmente, hombre, de momento en España no es tal. Sí es cierto que, bueno, pues los técnicos aconsejamos siempre que se tenga una información adecuada, que se coja la información correcta, evidentemente, de todos aquellos expertos que están estudiando el tema, y bueno, que se dé esa información con realidad, ¿no?, con la misma realidad que lo merece. Y tampoco hay que ser alarmista en este aspecto. Efectivamente, ¿qué es la Xylella fastidiosa? Y bueno, de momento, ¿dónde está y dónde alcanza la preocupación, si es que la hay, en las zonas que están afectadas? Bueno, yo por las jornadas a las que he asistido y con los técnicos que estudian esta enfermedad, es una bacteria que lleva mucho tiempo en el mundo. Se conoce en Estados Unidos hace muchísimos años, está haciendo daño en muchos cultivos, afecta principalmente a todos los cultivos leñosos, a muchas especies, pues, y evidentemente a cultivos, al cultivo leñoso cultivado, ¿no?, como el olivo, el almendro, la viña, etcétera, etcétera, ¿vale? Por las informaciones que hay ahora mismo, realmente esta enfermedad está centralizada principalmente en América, ¿vale? Sí es cierto que, pues bueno, pues hace unos años hubo un desliz y la enfermedad ha llegado a Italia, donde se conoce realmente la existencia, en una pequeña provincia del sur de Italia, y bueno, pues a partir de aquí, el estar en la Unión Europea, pues ha hecho que se alerte un poco a todos los países de que esa enfermedad, pues de momento no tiene control en Estados Unidos y hay que convivir con ella, ¿vale? Entonces, en principio se ha detectado en Italia, pero lleva mucho tiempo en Estados Unidos, principalmente el cultivo de la viña. Hay estudios de controles y de la detección de la enfermedad en viña desde hace más de 100 años. O sea que lo que ha ocurrido en nuestra zona, bueno, en la en el ámbito europeo lo que ha ocurrido es que, bueno, se ha detectado una zona y se han activado los protocolos naturalmente preventivos, ¿no? Los protocolos preventivos para evitar que se transmita más allá de lo que es los cultivos, es decir, que no se trae papeles, es una enfermedad que se puede transmitir por insectos vectores, no por todos, pero por algunos que atacan la madera, pero también normalmente se transmite a través de otras plantas que vienen de terceros países, por eso se activan todos los protocolos en las fronteras para que no existan este tipo de problemas. En el caso de los agricultores que nos escuchan, es que en este caso en nuestro país no existe ningún caso documentado ni ninguna preocupación a este respecto. No, para nada, además se están haciendo ya controles por parte de la administración de forma rutinarios, que se venían ya haciendo de forma rutinaria, porque existen unos planes que se vienen ejecutando desde mucho tiempo para esta enfermedad y otro tipo de enfermedades o plagas que puedan afectar a nuestros cultivos. Entonces en ese pacto, yo hasta la presente, por lo que conozco, ningún laboratorio ha detectado aquí en España esa enfermedad. Pues es una buena noticia. Y por otra parte, Bernardo, ¿debe hacer algo el agricultor, alguna medida particular o simplemente los tratamientos comunes y corrientes que hace habitualmente? Pues, el agricultor debe seguir haciendo su actividad normal. Si es cierto que si observase algún caso, pues primero acudir a su centro informativo más cercano que tenga, su técnico de Atria, de API, o cooperativa, a informarle que pueda tener algo que no conoce, y a partir de ella, pues ese técnico un poquito más informado que él seguramente, pues estará en disposición de decir, oye, esta parcela pues conviene llevar una muestra al laboratorio, que ya sí se puede analizar esa bacteria, se puede detectar si lo hubiera en ese caso. Pero fundamentalmente ahora mismo tampoco hay que poner en declive todo eso, porque el agricultor cuando ve una planta que tiene cualquier defecto, cualquier falta de color, puede asustarse, no. Simplemente decir, vamos a ver si coinciden estos síntomas y se le hace un simple análisis y nada más, no tiene más problema. Simplemente el agricultor, pues, si ve algo raro, como es obligación para todas las plagas, no solo para esta, es informar. Efectivamente, que esto ocurre con todas las plagas, no solo en este caso. De aquellas que, por desgracia, de momento no tienen un medio de control adecuado, como puede ser el verticilio o en este caso la xylella. Vale, pero claro, vamos, que este tipo... pasa que el nombre de la plaga quizás haga un poco daño también, ¿no? Es decir, el nombre común de esta xylella fastidiosa, pues, evidentemente al principio no se podía detectar fácilmente en laboratorio, aunque ya no es así, pero por eso le pusieron fastidiosa. Aparte luego los daños que hace son tremendos, por lo que hemos visto en Italia, daños son tremendos, pero de ahí al alarmismo que se está creando no creo que merezca esa pena. Palabras y conversación que mantenemos con Bernardo García, técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite de Sera Marginal. También en el ámbito agrario, la Diputación Provincial de Jaén destinará 400.000 euros para financiar la realización de inversiones por parte de agricultores en explotaciones e invernaderos destinados a cultivos alternativos al olivar. Para ello, la Diputación Provincial ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones en esta materia a la que se podrán presentar solicitudes hasta el próximo 2 de julio. A través de esta línea de financiación, la Diputación Provincial quiere seguir promoviendo y apoyando los cultivos alternativos al olivar en los que tanto tiempo llevan trabajando en la Diputación Provincial a través de distintas líneas de subvenciones, así como de acciones de apoyo a la formación con el objetivo de que esos cultivos supongan un incremento de renta para los agricultores. Así lo manifestaba la diputada de Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente en funciones, María Angustias Velasco. Tenemos ya vigente la nueva convocatoria de subvenciones de agricultura para inversiones dirigidas a todos aquellos agricultores y agricultoras de nuestra provincia que sean autónomos, es decir, que sean que tengan como el campo como dedicación principal, como actividad principal. Se sacan dos líneas de ayuda, una dirigida a la inversión en explotaciones agrícolas y otra dirigida a la inversión en invernaderos. ¿Qué es subvencionable o quién puede acogerse a esta convocatoria? Bueno, pues ya hemos dicho, los agricultores autónomos que vayan a adquirir pues material vegetal, es decir, plantas y los accesorios necesarios y suficientes para el cultivo, ya sea en invernadero o en explotaciones agrícolas. Esta convocatoria sale para seguir promoviendo y apoyando los cultivos alternativos al olivar, los cultivos complementarios que tanto tiempo llevamos trabajando desde nuestra área, desde el área de la Diputación Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Llevamos desde el año 2012 con líneas de subvenciones y con apoyo también. Palabras de María Angustias Velasco. En el capítulo de previsiones, en Página Cultural, presentación de una novela, de su nueva novela, del escritor de la comarca, de Antonio Reyes. Será a partir de las 8:30 de la tarde en la sala de la Casa de la Juventud de Jódar. Será presentado por María Teresa Góngora, el autor Antonio Reyes, su última novela, Abel en una maleta. Será presentada, como decimos, a las 8:30 de la tarde en la Casa de la Juventud. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.